claro, no. Pero está bueno eso. Señoras y señores, muy buenas tardes. Ya llegamos aquí a Onda Deportiva de Radio Sago. Luis Avendaño, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto, señor Rafael Orlando. En esta tarde, ¿cuántos grados calculas el Luchito Avendaño? Como 70. 70 grados. Juan Carlos Palma Maldonado. A las 14 horas con 7 minutos, buenas tardes. Buenas tardes, señor, gusto de saludar y saludar también a quienes están en este momento en la sintonía de Onda Deportiva de Radio Sago. Y como siempre decir, mentes ágiles, voces documentadas al servicio del deporte. Comenzamos, señoras y señores, ¿sí? 16 grados a las 14.08. 16 grados. Humedad 79% y el viento noreste de 16 kilómetros por hora. Hace frío. Noreste. Este, sí, señor. Es decir, usted no de. Noreste. Sí. Usted no decía no de que íbamos a viento, tener buen tiempo. Luis Avendaño, no existe ese viento. Dice, uno coloca en el Google clima Puerto Montt y te da la hora más las precipitaciones. Que dice que va a ser un 9%. Noreste tendría que venir así. Sí. Un sur de vuelta. Así. Yo digo lo que leo. Ahí. Anda. Búsquelo. Google, anda. Vamos de inmediato con algunos titulares para Google esta edición. Chile cayó como local ante República Dominicana. Digo, que jugó a media máquina con Chile. ¿Ah? Le quedan los partidos de visita frente a Canadá y Islas Vírgenes. ¿Le alcanzará el puntaje para ir a un mundial a Chile? El CEF vive su excelente momento. Conversaremos con Daniel Rodríguez. Esta noticia es buena en el boxeo. Nuestra mejor representante en este momento, la Leona Senjo, figura en el número 2 del ranking de la Asociación Mundial de Boxeo. Iniciamos de inmediato, señoras y señores. El recorrido con Correo Chile. Amor, mejor no le mandemos regalos de Navidad a mi familia del sur. Total, no los vemos casi nunca. Chanchito, este fin de año tenemos que hacerle regalos a tu familia del sur, a mis primos de Chuchuncaví o de donde sea. Así que sigamos envolviéndonos más, gordito lindo. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Ya, tenemos buena temperatura, eso es lo importante, muchachos. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte, solo nos falta volar. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento, embarcaciones, años de experiencia, avalan su servicio. Miraflores, 1489. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis número 31, Parque Industrial Recondo, fono 652-2608-18. El CEF está dando que hablar. Estuvo un puertomontino también en la selección chilena, Kevin Rubio. Y bien por lo que hace José Luis Álvarez ir insertando también a estos valores que ya están en edad plena, Juan Carlos Palma, para componer la el máximo segmento, la adulta roja en el baloncesto. Lo rescatable en todo esto es lo que usted indica, pues el hecho de poder incorporar o darle la opción, darle minutos a elementos jóvenes del básquetbol nacional, porque la verdad es que no se notaba justamente la posibilidad de recambio, porque siempre los llamados eran exactamente los mismos, es decir, algunos ya vitalicios en la selección nacional, mi buen amigo Avendaño. Sí, la verdad es que hay que empezarle a dar un par de minutos. Ahora, Kevin Rubio dice que jugó 4 minutos. ¿Y será eso? Un total de partido, me parece que es bastante poco. 4 minutos con 40 segundos jugó Kevin Rubio. Para ser más exacto. Pero al menos sintió el peso del balón. De la camiseta nacional adulta. Sí, porque, bueno, con 4 minutos. Si, no creo que haya jugado los 4 minutos de un solo golpe. Yo creo que tiene que haber sido parcelado. Pero me parece que demasiado poco pensando a futuro, digamos. Ignacio Carrión, por ejemplo, jugó 29 minutos. Sebastián Herrera jugó 29. Diego Silva 31 minutos, Manuel Suárez 33, Franco Morales 35, que fueron los que más jugaron, los que vieron más minutos dentro de la cancha. Y hay otros que ni siquiera jugaron, pero me parece que ya es necesario de empezar a darle un segundo aire a esta selección chilena, si no simplemente vamos a seguir viendo derrota tras derrota, así hasta que alguien se decida a subirle el nivel y jugar con gente nueva, que en el papel ya tampoco es tan nueva porque ya bordean los 20 años. Sí, estamos totalmente de acuerdo, y es preferible de que si van a seguir en este momento la herencia de las derrotas, es preferible que sea con los o apostar a los jugadores nuevos que vienen apareciendo. Sí, pero mire, yo por ejemplo veo la banca que tuvo República Dominicana y yo veo que el que menos jugó también fueron Jason Valdés con 4 minutos y tanto, pero el resto todos 7 minutos, 15, 20, o sea, bastante rotación. Una rotación importante en la banca de República Dominicana, pero no veo lo mismo en la banca de Chile, o sea que se sostuvo todo en un equipo con 5 jugadores. Y el resto, cuando se vieron un poquito cansados, ahí recién lo sacaron para que vaya a tomar un poquito de aire y tome un poquito de agüita y vuelva a entrar de vuelta. Es decir, en el fondo por necesidad. Sí, porque no se ve, o sea, en la estadística de los minutos que jugaron cada deportista o cada atleta, como quiere decirlo usted. Muchachos, a propósito, a esta hora estamos con un importante dirigente de nuestro baloncesto, como lo es Daniel Rodríguez del CEP. En primer lugar, te saludamos, Daniel, te quitamos un poquito de tiempo. Sabemos que tienes un compromiso clínico pasada o a las 12 de la tarde con 30 minutos. Dos preguntas de inmediato. Primero, ¿qué te pareció el llamado de Kevin Rubio en el seleccionado nacional que anoche fue derrotado por República Dominicana? Y lo segundo, ¿por dónde pasa este gran momento que vive el CEP? Bienvenido a la Onda Deportiva, Daniel. Hola a todos ustedes. Bueno, primero que todo, bueno, cierto, un saludo a toda la audiencia, a usted, al contacto, por estar siempre presente y querer saber qué es lo que vivía hasta el CEP. Así que igual mi agradecimiento de antemano. Mira, respondiendo a tus consultas, lo de Kevin Rubio, bueno, espectacular, algo de no extrañarse, de que él emigró desde acá. Todos sabemos que las condiciones las tiene de sobra, el talento, la fuerza, la garra, la verdad que cumple con la mayoría de los requisitos de lo que hoy uno espera de un basquetbolista cuando se entrega en la cancha. Así que la verdad de las cosas, que para nosotros es una alegría enorme, pero a la vez tampoco es novedad, porque este es un muchacho que ya se ha ganado espacios desde chiquito en temas de ser llamado a la selección, defender la camiseta nacional. Por lo tanto, esto han sido etapas que Kevin ha ido quemando, así que bien por él, que siga fortaleciendo su carrera. Ojalá en el ámbito internacional después pueda tener un despliegue que nuevamente lo pueda llevar a Europa, quién sabe, a otro país donde el básquetbol sea mucho más potente. Pero yo creo que él está por el camino correcto, así que en ese aspecto los éxitos van a seguir viniendo, ¿ya? Así que, y con el tema de nuestro club hoy día, es un poco lo que hablamos, me parece mucho, estimado, hace dos semanas. Sí, más o menos. Íbamos en el partido sexto, ahora estamos en el octavo y ganamos los ocho encuentros. Este sábado nos trasladamos a jugar con el Liceo Pablo Neruda de Temuco para el próximo fin de semana de local cerrar frente a los Pumas la fase regular para ahí entrar en un proceso de recepción de dos semanas y partir de lleno con lo que es playoff y ya empezar a tomar la definición de esta liga. El éxito, lo tal mantengo mi argumento de hace dos semanas, es básicamente el trabajo constante y la mantención del equipo, que quedó prácticamente acá en un 95% de cuando salimos campeones de Liga Faesa. Se insertó solamente nuestro extranjero Albert Jackson, ¿no es cierto? Y ante ello, claramente hemos tenido continuidad. Figuey, ¿no es cierto?, como nuestro director técnico, ha podido tener una continuidad estable, pareja, digamos, en el desarrollo de las prácticas, de sus tácticas, y eso juega muy bien para un técnico. Cuando no se desmantelan tanto los planteles, pueden continuar con sus procesos, jugadores conocidos, ya sabemos cómo son, sabe si llega a dónde son los espacios de mejora que tiene que estar trabajando, y yo creo que el resultado está a la vista, o sea, 8-8, o sea, o el CEP es una maravilla o los otros equipos no están a nivel. Yo creo que ahí hay que hacer un análisis bien bien serio, con alturas de mira, en ver qué significa jugar esta segunda división, porque por ahí hasta este minuto saltan que por lo que está haciendo CEP, en una de esas, la próxima versión de Liga Nacional a lo mejor puede hacer que desaparezca la segunda división y se extienda un cupo para jugar acá en la zona sur, porque son realidades muy distintas hoy día lo que pasa con la zona norte, donde hay 16 equipos, juegan todos contra todos, pero ninguno de esos equipos quiere estar en la primera. De hecho, el campeón, que fue Boston College, rechazó su campeonato ganado y jugar la primera. Entonces ahí te demuestra un poco lo que estoy comentando de las diferencias que hoy día existen entre la zona norte y acá al sur. Pero bueno, eso es todo en materia que queda para futuro. Hoy día, a ciencia cierta, es lo que estamos jugando. Estamos ya concentrados para ir a pelear ese noveno partido, porque igual los equipos se están parando de distintas formas. Hoy día tenemos la sensación de ver cómo o quién es el primer equipo que voltea al set. Entonces hay una motivación doble también para los jugadores nuestros, porque hoy día se están jugando el todo contra todo con nosotros, ¿ya? Pero contento igual con la gente, porque está aspirando a que vamos por el camino directo al retorno de la A, para asegurar nuevamente un básquetbol de primera y de mayor espectáculo para la próxima temporada. La Liga Faesa, que ya está a la vuelta de la esquina, tenemos un bonito desafío, que es mantener o ir a defender el título. Entonces el 2019, por lo menos para lo que es el CEP Puerto Montt, es un año súper interesante, ojalá de buenas proyecciones. Queremos tener ahí quizás una consagración deportiva como club, pero para eso tenemos que ir atentos, tenemos que ir muy cautelosos a todas las decisiones dirigenciales que a futuro podamos tomar. Muy bien, una consulta te quiere hacer Juan Carlos Palma, y junto con el saludo. ¿Qué tal, gusto de saludarte? No escucho muy bien. No sé. Ya, a ver, ahora. ¿Me escuchas? Gusto de saludarte. A ver. No alcanzo a escuchar ahí la pregunta. Muy bien. ¿Algo pasó? Que estoy acá en el ruido ambiente. Ah, no. Puede ser ahí. Y Luis Avendaño, a ver, Luis. A ver, Luis. Sí, ¿me escucha bien ahí? No, te escucho a ti, no a los muchachos, los escucho muy de fondo, no, ya. No alcanza a captar lo que me quieres. Perfectamente. Decir. Y vamos a colocar el altavoz allá. A ver, Luis Avendaño. Sí, ¿me escucha ahí, Daniel? ¿Aló, Luis? Sí, ¿me escuchas? Sí, ahí bajito, pero te escucho. Ya, mira, el asunto es lo que tú decías, no sabes si en definitiva el CEP de Puerto Montt está jugando tan bien. O los otros equipos son los que tienen bajo nivel. Pero ya visualizado esto, ¿con quién a ustedes le tocaría los playoffs? ¿Ahora con quién comenzarían? Hoy día lo único claro es que el CEP Puerto Montt está primero, porque se juegan los primeros cuatro equipos. El que saca el quinto y sexto lugar se van ya automáticamente eliminados. Por lo tanto, hoy día desde el segundo, tercero y cuarto puesto, en estas dos fechas que quedan, Luis, todavía... según los resultados pueden haber modificaciones. Hoy día, por ejemplo, si miramos fríamente, en el cuarto puesto está Paillaco, pero yo estoy seguro que Paillaco no va a terminar cuarto. Entonces hay que esperar los resultados hasta la última fecha para ver esas definiciones. Hoy día matemáticamente lo que ya está claro es que el CEP termina primero. Es lo único claro, aunque perdiésemos estos dos encuentros que nos quedan por la diferencia que o el invicto que hemos llevado hasta este minuto. Pero de ahí el segundo, tercer y cuarto lugar está con sujeto a modificaciones, porque están todos con igualdad de puntos o con la diferencia de un punto. Entonces no hay certeza de eso todavía. Yo creo que incluso el cuarto partido se va a definir la última fecha, porque en la última fecha nosotros jugamos con los Pumas y me parece que la Unión juega con Paillaco, que son los directos. Por lo tanto, ahí puede pasar cualquier cosa, en realidad. Daniel, ¿ahora me escuchas? Sí. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarte. Daniel, bueno, la verdad es que en el plano deportivo se han dado excelente. Todos sabemos ya qué es lo que ha sucedido con el CEP, que es lo que se espera lógicamente en el plano deportivo, pero el aspecto económico, ¿cómo han trabajado ustedes y cómo están pensando ya abordar lo que van a ser las próximas competencias donde sí se va a estar con rivales mucho más potentes? Sí, es una interesante y muy buena pregunta. Hoy día las proyecciones un poco tenemos que ir revisándolas, ¿no es cierto?, caso a caso. Y ya lo que yo te podría asegurar, que la versión de la Liga Saesa, por un tema ya tradición de naturaleza y que acarrea jugar con toda nuestra cantera, es decir, los juveniles, llámese de la sub-11, sub-13, 15, 17, está proyectado y eso no hay ningún problema. Sí, hay que trabajar ahí de lleno para lo que es la famosa Liga Nacional, que es donde está el gasto importante, el gasto fuerte de todo lo que hoy día significa jugar esa liga. Hoy día sabemos que, bueno, esto todavía no termina, en una de esas, al final de esta liga puede pasar cualquier cosa, a lo mejor nosotros nos ganamos y sube otro, pero las proyecciones hoy día indican que debiéramos ser nosotros, por lo que se ha mostrado hasta este minuto. Y el desafío, estimado, justamente está ahí. Hay que seguir en conversaciones con la municipalidad, que ha sido un sponsor incondicional del CEP Puerto Montt desde 6 años. No hay que olvidarse esto. Hay muchos que creen que la municipalidad nos está apoyando de 2 o 3 años atrás. No, yo creo que la municipalidad nos está apoyando más o menos de 6 a 7 años atrás. Entonces, a ello tenemos que sumarle hoy día lo que es la parte empresarial, que ahí cuesta un poco poder enganchar ese tema, y para proyectar también un buen bordero, porque aquí hay que ser súper honesto, cuando llevas buenos resultados, el público, la gente hoy día te acompaña, y cuando de repente te toca pelear la mitad de la tabla o de ahí hacia abajo, no puedes contar con esa proyección de bordero, porque finalmente llegan ahí los hinchas fieles nomás, los que siempre están en la buena y en la mala, ¿ya? Entonces es una interrogante que hoy día nos queda prácticamente 9 meses para resolver, porque la la próxima Liga Nacional versión 2019-20 parte, ¿no es cierto?, siempre la primera semana de octubre. Considerando que diciembre ya se va, hoy día tendríamos 9 meses para conseguir los recursos que hoy día ya muy bien sabemos por experiencia de cuánto es lo que se requiere, cubrir los viajes a Santiago, porque esto es una liga igual bien, bien compleja en temas de logística. O sea, hay toda una ronda que hay que ir al norte, que son 3 viajes importantes para allá, y bueno, todos los que se juegan acá en el sur, y después lo que es la fase de playoff. Y va a depender un poco del nivel competitivo que queramos presentar, porque ustedes saben que ahí los jugadores en esto gratis no van. Entonces, si tú quieres tener un equipo competitivo, hay que saber igual hasta dónde tú puedes llegar para ver con quién puedes conversar. Hoy día estamos un poco más tranquilos en ese escenario, porque con los jugadores de casa que hoy día ya tenemos, los que nos están defendiendo la camiseta, estamos convencidos de que ellos todos tienen la categoría para jugar en una Liga A. Y el mejor certificado que ellos tienen para demostrar eso es llevar justamente este invicto. O sea, que hoy día nadie les pueda ganar. Se certifican ellos mismos que son jugadores de categoría A. Entonces hoy día eso nos facilita, a lo mejor que hay que tener un buen gerente técnico que tenga un ojo clínico para escoger con pinza a los extranjeros, que hoy día esta liga ha tomado la decisión de jugarlos con 3, por lo tanto hoy día si tú apuntas a 3 buenos refuerzos prácticamente puedes tener ya media liga en el bolsillo. Entonces hay infinidades de aristas de cómo enfrentar y resolver en la parte económico este desafío que está ahí a 9 meses. Muy bien, completo ahí, completo detalle de lo que pasa con nuestro CEP, que está empoderado en el básquetbol en este instante, cosa que nos alegra mucho como Onda Deportiva de Radio Sago. Que te vaya muy bien ahí en tu quehacer clínico, Daniel. Sí, bueno, vamos y, a estar ahora. Sí, y gracias, porque vamos a seguir conversando más adelante. Que sea todo éxito lo que viene en los siguientes minutos para ti y también para nuestro CEP en lo deportivo. No, muchas gracias a usted, a Radio Sago. Realmente estamos agradecidos porque ustedes siempre están al pendiente de cómo va el rumbo del CEP. Para nosotros como dirigente, para los hinchas, esos temas son súper importantes. Y sabemos que ustedes están en favor del CEP y en favor del deporte de nuestra comuna, que siempre tenga buenos frutos, que eso es lo importante al final del día. Muy bien, un abrazo grande para ti. Igual para ustedes. Hasta listo, luego. Ahí estaba el dirigente de nuestro CEP. Participa este fin de año por un viaje soñado y muchos premios más. Solo tienes que realizar tus envíos de paquetería en las sucursales de Correos Chile e ingresar el código de seguimiento en el sitio web. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mientras más envíos realices, más oportunidades tienes de ganar. Más información en correoschile.cl. Importante Correos Chile en Alerce, muchachines. En la zona sur de Chile, igual. Claro. No solamente en Alerce, sino que en toda la zona sur. Claro. Lugares muy aislados que solamente está Correos de Chile. Por supuesto, Luis Avendaño. Y importante saludar a la gente de Alerce, Juan Carlos Palma. Colonia La Radio, Metrenquén, La Vara y Navegando al Futuro 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahí. Ahora lo trae anotado para no olvidarse. No, no, es que traigo anotado acá un recado de que luego vamos a comentar. ¿Sabu Buzón? Ese después de las 3 de la tarde. Sí. Sigamos, muchachos, cerrando este capítulo. Rafael. Lo que sí que en la ubicación geográfica que tú diste, mi buen amigo, mi querido amigo Juan Carlos Palma. Me fui a la radio, que es en no Frutillar. Po, en Frutillar. Parece colonia, que está mirando la misma página que donde estaba mirando el clima yo creo, es Colonia La Radio. En todo caso, saludos, claro, para ella. Ahí en el sector de La Guacha, señor. Sí, ahí queda Colonia La Radio. Ahí vienen hasta mujeres bonitas. A ver, ¿me dan? Sí, supuesto. ¿Me da solamente un minuto? Resulta de que había algo pendiente. Comentamos siempre de que había un dirigente de Deportes Puerto Montt inserto en la lista de Jaron. Oye, pero estamos en el básquetbol. Después de la pausa vamos con el fútbol. Estamos en el básquetbol. Iba a dar solamente no, pero que estamos en el básquetbol, Palma, ordenémonos. Por eso yo le digo, redondeamos el tema de el CB Puerto Montt, lo que dijo Daniel Rodríguez. Vamos a la pausa y después entramos a... No sea desordenado, po, Palma. Por eso está, yo estaba pidiendo... Estás como cabro de liceo ahí, mientras yo estoy al aire. Tú estás ahí, claro. Yo estaba pidiendo autorización nada más de para salir rápidamente. Pero se cae de Maduro eso. Que este es un programa ordenado. Venía atorado con eso, sí. Sí, no, es que son varios y sucesivos los... algunos saludos que no son. Entonces, con lo que más interesante este programa, con tu buena información, Juan Carlitos Palma, redondeamos el tema de Kevin Rubio, lo bueno que está el CEP, que va a jugar a Temuco y vuelve con los Pumas nuevamente acá. Esperemos estar ahí ya con todo el equipo para llevar en directo la transmisión. Bueno, claramente debiera de haber los equipos que lleguen a los playoffs, claramente van a tener que subir un poquito su nivel. En este caso, al CEP de Puerto Montt le debiera tocar con el cuarto. Y si que uno, por ejemplo, mira la estadística, como decía Daniel, al día de hoy le tocaría con Payaco, pero resulta que Payaco tampoco le dio mucha pelea tanto en el partido de local como de visita. Claro, 30, no. Entre 30 y 40 puntos. Entonces, sí, la diferencia jugando, fue bastante. Jugando mal, el CEP de Puerto Montt debiera de ganar por 20 puntos. Claro, o mínimo 15 20. Puntos, jugando mal. Entonces, me parece que no hay mucha competencia. Y el rival, me parece, a vencer son los Pumas, de aquí mismo de Puerto Montt. Pero también le sacó en un partido jugando a media máquina 17 puntos de ventaja. Entonces, lo que dice él, claro, está apuntando ya y mirando a lo que es la Liga Nacional. La Liga A, digamos, del básquetbol. O sea, en este tema, Lucho, no importa quién le toque porque... Le va a ganar de vuelta, de ida y de vuelta. ¿Le va a ganar? Sí, le va a ganar. Entonces, me parece de que hay que empezar a sentar bases pensando ya para el próximo año, pero para estar en la división de honor del básquetbol chileno. Me parece bien, Juan Carlito Palma. Comparto perfectamente, porque dentro de los rivales yo creo de que el único que tiene asegurado un cupo, aparte lógicamente del CEP, podrían ser los Pumas. El resto todavía ahí la tabla de posiciones semana a semana tiene una serie de modificaciones, suben y bajan los equipos, hay mucha irregularidad en ese sentido. Así que concuerdo plenamente con, en este caso, con el dirigente del CEB, y la idea es ir pensando qué es lo que se avizora ya en un futuro cercano deportivo, porque esto ya es prácticamente pasado y solamente ha sido un paso importante en el sentido de que ha permitido mantenerse aún más como institución. Cerramos con lo que concierne a nuestro CEB. Hagamos el breve corte. ¡Hola, Maca! ¡Hola, Pancho! Oye, ¿qué lleva ahí en esa caja que hay tan contenta? Llevo algo increíble. ¡Un viaje! Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Así es, en correos.cl. Seguimos, señoras y señores. Junto a Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones. Años de experiencia avalan su servicio. Miraflores, 1489. CIF Motores, tecnología superior. Rectificadora de motores, Bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-2608-18. Para quienes están en nuestra sintonía, para quienes están de cumpleaños, para quienes están de onomástico, Bárbara. Saludo para todas las barbaritas. Seguimos un poquito en el plano del baloncesto, porque Chile cayó casi por 10 puntos con una República Dominicana que lo vi jugando a un entrenamiento, más que colocar premura ahí en ganar el partido. La verdad es que se vio bastante seguro el quinteto caribeño. Juan Carlos Palma, Luis Avendaño. No, sí, tuve la opción de ver el partido. ¿Cómo no? ¿El Fortín, sí, de Calle Linares? No, está cerrado, no, por ahora. Sí, estuvo. Pero efectivamente, 65 puntos Chile y 74 República Dominicana. 9 puntos. Sí, señor. Sí. En algún momento, en el tercer cuarto, fue el que mejor le fue a Chile, donde ganó por 12 puntos a 11. Y que fue lo más cercano a tener un pequeño remonte, pero nunca se vio a República Dominicana en un aprieto tal de llegar a decir vamos a tener que jugar todo al todo para poder ganar este partido. O sea, no. Demasiado bajo el marcador. Se perdían canastas, se perdían doble los dominicanos. Pero Luis, no era problema. No, porque se iban riendo, tomando su posición. O sea, sí. No. Eso indica de que o fueron buenas las defensas o simplemente los ataques no funcionaron para nada. Que lo que pasa, mire, uno ve, por ejemplo, los partidos de NBA, donde hay una canasta que se pierde en un lado y al otro lado es triple. Sí. O a lo menos es un doble con un tiro libre. Claro. Pero acá se lanzaba, se perdía, da lo mismo, vamos a defender y después recuperamos el balón e intentamos de nuevo. Pero no había una premura, digamos, por una defensa férrea que la sienta el otro equipo, sino que se le da una cierta cantidad de espacio, digamos, para que puedan maniobrar, pero nunca con un peligro tal de llegar a perder, digamos, el partido. Claro, una auditora me decía, Sandrita Caravante, te aprovecho de saludar, reina, me decía lo siguiente: lo que pasa es que perder frente a Brasil y Argentina está, dijo, pero Venezuela, ¿cómo nos va a ganar Venezuela o República Dominicana? Yo le dije que eso es lo que es distinto al fútbol, ¿ya? Tú te enfrentas con Venezuela y tienes un rival potencial. De primera línea. Pues, de primera línea. Si te enfrentas a Colombia, no tanto, le dije. Porque Colombia... ¿En básquetbol no? No es potencia. Pero te enfrentas a cualquiera. A Panamá, te enfrentas a República Dominicana, incluso Trinidad y Tobago. México, Cuba. Y tienes rivales de estirpe, de jerarquía ahí. Por lo tanto, en el baloncesto a Venezuela... Es de respetar. Así que Juan Carlos Palma, también hubieron otros resultados. Y las Vírgenes 76, Venezuela 77. Partido que dicen, y de acuerdo a los resúmenes, Venezuela jugó como República Dominicana. Es decir, un entrenamiento con público. Claro, exactamente. Brasil 66, buen partido. Canadá 99. Ahí se pescaron dos buenas. Ahí sí. Además de que Brasil es potente a nivel sudamericano, pero sácalo de este. El humor lo coloca a Avendaño. Es importante tener a alguien que tenga esa facilidad, Palma, porque dice que ahí quedó la polvadera. No sé a qué escenario lo quiere llevar. Ya. Pero a una batalla campal. Claro, una cruzada. Una cruzada, bueno. Sí. Palma. Termina para que pasemos al fútbol. No, nada más. Bueno, subimos la cortina. ¡Vamos al fútbol! Llegó el momento. Juan Carlos Palma, ¿qué pasa con tu noticia? Sí, bueno, era algo que estaba... ¿O te olvidaste? No. ¿Quedó dando vueltas el otro día, se acuerda? Sí, en varias oportunidades. Que lo que pasa es que estaba leyendo allí algunos mensajes que están llegando. Como que algunos obituarios. Que mantengamos un poquito el orden, dice. Perdemos el contexto de lo que estamos planteando. Un saludo a Carlos Barriento. Sí, entre. Sí, pero dice que no entendía nada del programa. ¿Quién? Carlos Barrientos, porque teníamos un desorden. Bueno, saludos a Carlos. Le pasamos el manual para cuando venga, la tutoría. Sí. Y en todo caso tiene otra alternativa a otros programas, dile, que se cambie nomás. Y después a la hora de nuestro programa, que no nos escuche, punto. Seamos ejecutivos. La tiene programada la radio y la micro. Sí, es que tiene, sí. Tiene una radio antigua, así que solamente onda deportiva. Ya, bueno, ¿hay alguna posibilidad? Porque ya, pero ¿cuál es la noticia que me querías dar? Sí, pero que porque resulta... si vas a dar a conocer como noticia interesante esa chiquillada, ¿de qué estamos hablando, Palma? No, pero es que resulta... Tú me traías que... noticia, me decía. Sí. Una noticia. ¿Cuál es tu noticia? Impáctame. Pero si vienes con ese cupucheo barato... ¿Cómo se llama? José Pepe Segura, ¿no? No, José Miguel Barriga. Ah, Miguel Barriga. Él era el dirigente de Deportes Puerto Montt, que estaba en la lista de Harold Malnicol. Ya. Y lógicamente agradecer ahí a los muchos auditores de que generalmente... Que me después... siguen de ahora. No, han estado siguiendo. Lo único sí de que insisten de que hay demasiado, algún grado de inconveniente y hasta falta de respeto que ocurren en alguna oportunidad. ¿Con quién? Pero bueno, dejamos. ¿Con quién? ¿Falta de respeto con quién? Palma, aclárame eso. Aclárame eso, porque si no te aguanto nunca más esa payasada que estás haciendo. ¿De qué se trata? ¿A quién se le falta el respeto? ¿A quién? De repente dicen... ¿A quién chamaron le falta un respeto? ¿Pero a quién? Tengo claro. ¿A los entrevistados? A Abel puede ser. Ese WhatsApp se lo envió... Si este se comunica con Vargas. Claro, el brazo armado de Vargas. Claro. Oye, Juan Carlitos Palma, pasando ya a... Ahora sí, quiere que le diga por qué se fue Vargas y eso, otra cosa. No, allí tiene la... tiene en este momento el fusil, la granada, la tiene a Avendaño. Avendaño, claro. Mejor... Claro. Oye, Juan Carlos... No aclaremos que oscurece. Oye, Juan Carlitos Palma, ¿has sabido de algún nombre todavía? Me parece que no, en Deportes Puerto Montt. Están trabajando ahí. Lo último que le había dicho era la posibilidad del retorno de quienes estuvieron a préstamo, que definitivamente no seguirían o no eran prioridad en los clubes en los cuales ellos están, como es el caso de Audax Italiano, Universidad de Chile, Unión Española y la Universidad Católica. Esa noticia que diste ayer de retorno, por ejemplo, de Cornejo, sabes que me agrada mucho porque, caramba, que paró la defensa de Deportes Puerto Montt. Sí. Y lo de Alonso Rodríguez también, no nos olvidemos que tiene 20 años. Lo vi poco, pero el momento que entró me pareció que tenía solidez. Es que es un chico de 20 años, tiene estatura, y yo creo de que es una velocidad, aparte de de la estatura. No sé, hay buenos elementos ahí. Lo mismo de que a lo mejor Rosas, con un año más en Deportes Puerto Montt, sigue consolidando. La aurora que en tus cabellos vas dando el mar. Otro WhatsApp. Ahí se estaba preparando para... Otro WhatsApp. Saluda a Carlos Barrito. Ya, saludamos a Carlito Barrito. ¿No se va a cambiar de sintonía? Que se cambie. Pasamos, muchachos. El problema es si se cambia sintonía, se cambia también. Claro, en una de esas no vienen. Muchachos, pasamos al boxeo. Que sigan trabajando tranquilo nuestros buenos dirigentes de Deportes Puerto Montt. A propósito, cuentan con todo el apoyo de Onda Deportiva de Radio Sahagún. ¿Sí? Usted hablaba ayer de los equipos que salen campeones, se empiezan a debilitar a medida que va pasando el tiempo. Sí, mira. Estamos a martes y ya se sabe de que en Universidad Católica nos sigue Branco Ampuero, David Llano y Germán Viboril. Claro, sí, y en la pura pasada. Y anduvieron, como dice un amigo que es guaso, anduvieron a salto celebrando. Marcos Volado vuelve a Colo-Colo. O sea, claro. Ahí ya tiene cuatro que ya nos siguen. Y de Colo-Colo fuera Fierro, fuera Lucas. Lucas Barrios se despidió ayer en la tarde. Lucas Barrios, y hay otro más. Esa sí que fue. Yo creo de que ahí. No sé, quiero hacer un pequeño paréntesis. Y yo creo que fue importante la negociación de Moza cuando no lo quiso traer. Pero Moza tenía antecedentes, pobre. Y no le creyeron. no lo quiso traer y le costó salir de la presidencia de Amosa. Claro. Él dijo, este tipo viene en bajada, está mal, no tiene buen nivel. Había otro negocio pero adicional. Es que dos gallos para un gallinero es mucho. Si claro. Ya estaba a pared, ¿para qué le traen a Barrio? Claro. Si se sabía que los dos se iban a anular, ¿para qué lo traen de vuelta? Uh-huh. Barrios puede dar todavía, pero en un equipo que no sea Colo-Colo. Tráiganlo acá, Puerto Montt, aquí capaz que... Aquí tenemos, sale goleador, te lo aseguro. ¿Te imaginas cuánta plata? Ahí sí que habría que tener una... Sí, si el problema... Los sacos de plata. El problema no es la plata, sino Bingo que... todos los fines de semana y no tampoco alcanza. Es que hay que ver cuánto genera el jugador igual. También. Porque, por ejemplo, cuando Cristiano Ronaldo lo compró la Juventus, lo compró como en 100 y tantos millones de euros... Y en la primera semana ya habían recaudado 50 en polera. Claro. O sea, que del resto de contrato, claramente se pagaba además. Se financia solo. Sí. A ver, se paga solo. A ver si me ayuda, la verdad es que no me acuerdo del apellido, pero un jugador, un argentino que estuvo en Cobreloa campeón, que vino y que fue goleador acá. El Chapoliera. No, ese fue, llegó a Osorno. Ah, ese uruguayo, ¿no? Uruguayo. Uruguayo. Pero... que vino acá a Deportes Puerto Montt, y la verdad de que pese a que era el sueldo alto, pero iban exclusivamente por verlo. ¿Sí? Lo mismo pasaba con el Tunga González. Sí. Pero si aquí estuvimos a Abreu. El Tunga González también jugando a media máquina, no dejaba de llevar gente al estadio 3.000, 4.000 personas. Y ahora bajamos nuevamente a nuestro piso, que son 2.000, 2.500 personas. 1.800 por ahí. O sea, un jugador te lleva 1.500 personas más. Exactamente. Así buen análisis. Negocio, y si hubiésemos estado peleando arriba, multiplica eso. 5.000 personas fácilmente. Sí, Puerto Montt es de 5.000 personas. Cuando estuvo la primera división, inclusive temporada, bueno, sin contar la temporada buena que hizo 4.500 con Audax Italiano. La temporada buena que hizo con Alicio Solalinde no se bajaba de las 5.000 personas. Exactamente. 5.000, 7.000 personas. Y los malos momentos se bordean los 4.000 personas. Yo creo de que acá Puerto Montt tiene un público cautivo si inserta dos buenos elementos. De unas 3.500 a 4.000 personas. Mire, el equipo de Coquimbo Unido, que fue el que primero subió a la primera A, terminó jugando con 17.000 personas, 16.000 personas en el estadio. Mm. Pero ahora, cuando vuelva a la primera división, ¿cuántas personas van a ir? Su piso que tenían, ¿no? Exactamente. Porque esperan de ahí para arriba. Sí. Entonces, oye, me parece que es necesario traer una figura ancla, por lo menos a Deportes Puerto Montt, para ayudar a subir la recaudación y igual. Por eso es que confío en el ojo clínico que van a tener los dirigentes. Oye, con respecto a lo que decíamos, se desmantelan apenas ganan. Dos lecturas para los jugadores de Cobresal. Porque, bueno, tú celebras con llanto, con todo, y está dentro de lo que puede hacer la emoción del ser humano. Pero como esto ya es una parodia conocida, muchos de esos que lloraban de alegría se le termina el contrato igual. ¿Por qué? Porque hay técnicos, hay directivos que te dicen, sabes que gracias por todo, pero eres un gran jugador, pero no estás como para la primera división. Y ahí te cortan el ala, te cortan el aliento, te cortan las ganas, te cortan todo. O tan simple, no estás dentro de los planes. Es que, claro, un jugador de 27 años, 28 años. Ya su rendimiento que tiene el que uno lo está viendo y ya va en picada de vuelta para el retiro. Claro. Entonces, claro. Yo creo que es lo más lógico, y si es que uno anda sin rodeo y le dice al jugador, ¿sabes qué? Tú funcionas bien, pero en primera B. En primera A es probable que no juegue. Y ahí, bueno, esas conversaciones a lo mejor son dolorosas, pero son necesarias. Pero sí. Aunque en Chile deben haber muy pocos que conversan eso con el jugador, porque aquí jugamos a lo otro, a disimular, a darle una vueltecita más, claro. Yo te llamo. Exacto. Pero al final de cuentas no se dicen las cosas. Mire, con respecto a eso, en Osorno, cuando subió a primera división, contrató gran parte del plantel de Lota Schwager, del que había bajado, lo llevaron al equipo de Osorno, prácticamente medio equipo, porque eran jugadores baratos, pero ¿qué pasó? Se fueron a segunda. Al mismo instante. Esos jugadores no sirven para primera. No, entonces no. Tú los contratas para ir a reforzarte, pero esos jugadores no te sirven. Entonces hay que saber escoger de repente los jugadores, o por lo menos que te lleven a pelear alguna final y estar peleando la parte de arriba, porque con los puros jugadores de primera B, que son de primera B, no te va a alcanzar para subir a primera con un equipo normal y común y corriente. Por eso es que pido que los dirigentes de Deportes Puerto Montt apuren en la contratación, porque están contratando lo que hay, los que ya estaban, pero con eso no lo alcanzan. No alcanzó. Por eso es que tiene que venir personas que refuercen ese buen trabajo que se hizo. Bueno, que lo potencien. Claro, la solicitud de o la pedida de Vergara son 12 jugadores. 12 jugadores. 12 ya. Jugadores. Ya. Y yo, bueno, tal como les he estado indicando, estaban esperando de que terminara el campeonato de la primera B y terminar el campeonato de la primera. Yo creo de que a lo mejor es un buen momento para cuando se trajo a Faunde, la prioridad para haber traído en esa oportunidad era Ureña, ya. De Cobresal. Yo creo de que a lo mejor si no está en los planes de Gustavo Huerta seguir con Ureña y queda libre un jugador. El otro que escuché en una, por eso decía ayer, Ávila de Temuco, porque Ávila dice que queda, me parece, no con trabajo, ya una vez él sabe que a lo mejor no va a seguir. Y si tú ves el desempeño de Ávila, para mí es el jugador más punzante que estuvo y que ha tenido Temuco en varios partidos. No sé, hay varios por ejemplo Donoso, también delantero de Temuco, que no le llegó nunca una pelota cómoda, por lo menos en el partido con Católica no le hice el seguimiento a toda la campaña, pero de Temuco. Un tipo que te puede definir, pero solo en una jugada inventó un penal, sí. Pero, y no hizo nada más, porque no llegó ni una pelota más. Pero Donoso, no nos olvidemos de que fue el que sacó campeón a Cobresal. ¿Cuántos años tiene Donoso aproximadamente? Se lo busco, pero ese, por ejemplo, es un refuerzo. ¿Estará en los 30, Palma? No, debería estar un poco menos. ¿Menos? Debería estar un poquito menos. Después de la excelente campaña 32 que años. 32 años. Ya. Bueno, diga 32. Después de la excelente 32. 32. Después de la excelente campaña que estuvo con Cobresal. Donde salió campeón Cobresal teniéndolo. Ahí estaba el Loco Perich también, ¿sí? de arquero. De ahí partió al fútbol árabe. Sí, señor. Y de ahí... Al Chaá. De ahí regresó a Temuco. Oye, más, jugó en Temuco, Club Atlético Patronato, Al Chaá, Cobresal, Everton, Santiago Wander, Unión Temuco. No sé, tiene su... Instituto Nacional. No sé, tiene y... recorrido. Luis Mate Larraín. Luis Mate Larraín. En Wander y en Everton no funcionó. Bueno, claro. Es que no siempre le va bien. Ese jugador para primera vez es un camión. ¿Un camión? Claro. Un tanque. Un tanque. Sí. No lo paré y ni a balazo lo para. Por lo tanto. Ese con Cerveto, dice usted. Sí, ahí tiene una Aurelata que es Cerveto y ahí tiene a Donoso que va rompiendo. No, bueno, Donoso ahí, bueno, el penal no fue penal, por donde tú lo mires, pero el árbitro tiene, no sé si existirá una mitad de milésima de segundo en que no te da tiempo, tienes que cobrar al instante. Y además de que iba de frente el árbitro, da la impresión de que ve cuando... Iba corriendo en diagonal. Cuando salta el jugador... Claro. De Católica con el brazo hacia arriba. No fue penal. Pero algunos. Pero tú dicen, como ex árbitro profesional, ¿fue penal o no? Uno dice que fue penalcito. El problema el defensa tiene la mala. No sé, acá he visto mucho eso. De que primero chocan al jugador y después van al balón. En ocasiones le sale bien, el árbitro no cobra nada. Esa jugada en específico, si usted la mira en detalle y la ve con repeticiones una, dos, tres veces, efectivamente el jugador le tocó un poquito la espalda. Pero eso no es penal. Claro. Yo diría de que ni siquiera lo tocó el jugador. Para botar ese tremendo edificio por mi ropero. Ocurre de que Donoso en ese sentido ya es. Es igual que suspirar al lado de Andrés Quinchamán, pero no lo mueve, claro. Le sintió la respiración al jugador de Católica que venía. Pero lo esperó. Lo esperó y se lanzó. Y lo esperó un poquito, esperó que lo tocara. Y es el expertise de un delantero afiatado, por supuesto. Sí, eso. Claro. Bueno. Pero hace falta un cañonero de verdad, sí, en Deportes Puerto Montt. Cerveto va para ese camino, pero le falta. ¿Y López? No, pues Cerveto, si Cerveto se viene haciendo su arma más potente aquí en Puerto Montt. Pues, Cerveto y López. Sí, la idea de que seguramente va a potenciar a López por el sub-20. Tiene que potenciarlo. Sí. López está para cualquier cosa. ¿Ves? Entonces, ahí obligado a estar Cerveto con López. Sí. Y falta uno. Me gustaría. Calandria. Me gustaría ver. Una calandria. En una jaula de oro. Ya. Me gustaría ver la carpeta que dejó Vergara para saber. Bueno, si pide 12 jugadores, obviamente está viendo prácticamente un equipo completo. Pero, ¿cuáles son los lugares en específico en la cancha que él quiere reforzar? A la vista de él. Claro. Porque los que vieron los partidos saben que la línea central está fallando. Un poco lento para algunos partidos. Entonces ahí me gustaría ver qué es lo que está pidiendo. Ya sabemos también que está pidiendo un arquero. Sí, porque tienes que tener el campeonato largo, tienes que tener tres arqueros. Sí, pero nosotros tenemos arqueros. Claro, por eso te digo, pero o sea, hay que buscar. Por eso te digo, o sea, me gustaría ver cuáles son los puestos en específico. Él dice, quiero aquí, acá. Oye, porque aparte de Castillo debe haber otro chico que esté. Que esté practicando en Deportes, sí, Puerto Montt, pues. Ahí, sí, están los tres arqueros. Sí. Para ahorrar plata, digo yo. Claro. 30 segundos, claro. Juan Carlos Palma, a partir de ahora, ya. La verdad es que es 30 segundos. Solamente saludar a quienes normalmente están enviando saludos, comentarios, con respecto al trabajo que uno viene realizando en Onda Deportiva de Radio Sago. Así que para todos esos amigos, gracias, increíble, de gran parte de Chile, inclusive del extranjero también, es increíble cómo funciona esto de los medios de comunicación. O sea, la tecnología. La tecnología, en el fondo. Luis Avendaño Loaiza. Me parece de que en el fútbol nacional se está dando la lógica de que empiecen a ganar los que tienen que ganar y los que bajan son los que tienen que bajar. Y eso habla de que en la parte de árbitros no están teniendo mucha injerencia como en años anteriores, donde había muchos errores arbitrales que terminaban por decidir en algún momento la permanencia o no de equipo en primera. Al parecer está dando fruto. Lo que en algún momento eran puros errores, ahora parece que ya están afinando un poco más los ojos los señores referees. Muy bien. No, se han definido campeonato no siendo primeros actores los árbitros. Eso habla bien que se están cuidando mucho, lo han conversado. Y también se han recriminado, me parece que si eso es para bien, excelente. Cuando llegue el VAR va a ser aún más transparente todo. Aquí en Puerto Montt hay muchos bares. Sí. Puede ser una ciudad que aporte con bares. ¡Nos vamos! Gracias por la sintonía. Será hasta mañana, si Dios quiere. Esta Navidad yo voy a viajar en mi trineo y ustedes pueden viajar en avión a un destino increíble gracias a Correos Chile. ¿Y saben cómo lo pueden hacer? Escuchen lo que sigue. Cada vez que realices tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. No olvides ingresar tu código de envío en correos.cl para poder participar. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más.